Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debiera la Constitución mexicana garantizar el derecho a que los mexicanos, por el mero hecho de serlo, pudiéramos vivir como víctimas eternas de la depresión tal cual si fuéramos gallinas compradas. Nuestra historia, nuestro presente y muy probablemente también nuestro futuro nos dan material de sobra para estar así. Pero parece que solo algunos jóvenes lo han comprendido. Me refiero desde luego a los emos. Deprimidos, faltos de ilusiones, van por la vida vestidos como si hubieran tomado la ropa del hermano pequeño y tristes como fanáticos de la América. Para lo que hay que ver en el mundo, con un solo ojo les basta, por lo tanto se cubre el medio rostro con el pelo lacio. Para ellos no hay mujer honesta, ni corbata bonita, ni canción original. Nada les gusta, nada les embona. La tristeza es su alegría, la depresión su paraíso, pero no pueden gozarlos, pues traicionarían su esencia. Son, en síntesis, como un tehuacán sin gas, como un reloj sin manecillas, como una Biblia, ay, sin Jesús. Pero nos guste o no, tan ridículo es ir por la vida como cama sin hacer, que obligar a alguien a ser feliz y mucho menos hacerlo a guamazos. La agresión contra los emos se inició en Querétaro. Jóvenes de otros grupos, supongo que el refuerzo de los punks de Jungapeo y los góticos de Tarandacuao, los tundieron, no más porque les caían gordos, dicho esto como Andrés Manuel, con todo respeto. Más tarde hubo agresiones en otros sitios, la última el pasado sábado en el Museo del Chopo, cuando los emos llegaban de una manifestación desde la Glorieta de Insurgentes, que supuestamente debía culminar tomando té y pastitas con otros grupos de distintas tendencias. Por fortuna, el encuentro no pasó de los insultos y las escupitinas braveras debido a la vigilancia policiaca. Ahora bien, la guerra más caliente se da en los blogs de internet, que según OT, destacan por tres características esenciales. A. Cada quien habla de algo distinto. B. No les entiendo nada. C. Todo mundo odia a todo mundo y se llevan muy pesado. Lo poco que me resulta claro es que no solamente hay punks, darketos, góticos, emos, muerteros, escatos, fresas, cholos y cabezas rapadas, sino jóvenes bien, así entre comillas, que los acusan de no estudiar, ni lavarse las manos antes de comer y reunirse para adorar a Satanás escuchando discos tocados al revés. Ahora bien, ¿todo esto es moda o es filosofía? Trate de averiguarlo el sábado en el Chopo. Amor y paz, hermana, le dije a una jovencita que parecía nieta de Drácula. Me mandó por un tubo y se volvió hacia otro lado. Hermana, amor y paz, dije yo, pues más fuertecito. No prensa, please, me contestó al estilo Britney. Pero es que yo soy de la prensa buena, le respondí. Me miró con desprecio. Varios de sus compañeros acudieron a ayudarla. Salud, hermanos, les dije. Viejo ridículo, contestó uno de ellos. ¿Punk o darketo? Le pregunté amablemente. Ni punk ni darketo, tira en misión de vigilancia, esfúmate. Me alejé corriendo. La bisnieta de Drácula se moría de risa hasta que se acordó que no debía hacerlo, porque era Emma Emo. Entonces volvió a su tristeza y clavó la vista en el piso. La verdad, se veía del cocol. Los jóvenes siempre han buscado su identidad integrando grupos. Por otra parte, está en el ser humano y en las ratas de laboratorio repeler y agredir por temor a aquellos que son diferentes. Pero lo que ahora se presenta, ¿es moda o filosofía? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Hay un porqué o será que solo andamos buscándoles glándulas mamarias a las iguanas? Hoy puede ser un gran día y mañana también.